Presidente del Club Ferro General Pico, un club de que aquí siempre le damos cobertura, obviamente por ser y por pertenecer a nuestra provincia y ser partícipe del torneo federal. Así que ya lo saludo. Hola, ¿qué tal? Ariel Hernández. Ariel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, a las chicas y a la audiencia. ¿Cómo andas? Todo muy bien, por suerte. Y bueno, y en estos días que se vienen, que van a tomar una decisión que supongo que no debe ser fácil salir de la localidad de donde uno pertenece, pero es para mejor, es para acomodar el campo de juego. Sí, a ver, primero agradecerles que se comuniquen conmigo y a través mío contarles un poquito de Ferro. La realidad es que es más sencillo de lo que parece. La necesidad nos lleva a tomar esta decisión. Nosotros hace tiempo que, bueno, los clubes de la provincia de La Pampa vienen haciendo una inversión grande cuando tenemos que sembrar los campos y es difícil cortar el estadio de la siembra porque perdés todo lo invertido, es mucho dinero hoy en día. Y cuando comienza el torneo federal, este es el décimo torneo de Ferro, tenés la obligación de poner canchas alternativas. Acá siempre las canchas alternativas son la de Costa o la de Argentino, la cultura argentina, entonces justo las canchas también están sembradas, bueno, ya es imposible que nos presten la cancha ambas instituciones. Entonces, bueno, surge esta idea que también hace un tiempo la veníamos manejando, que era la posibilidad de ir a jugar a otra ciudad, a otra localidad. En algún momento se había manejado Santa Rosa, también Castex, bueno, y habíamos visto que había entusiasmo no solo en gente, sino también en las instituciones amigas, así que a partir de ahí creímos que, bueno, si empezamos a trabajar con tiempo, podíamos lograr esto de jugar primero en la capital de la provincia de La Pampa. Hay gente que viene de allá, hay gente que sigue a Ferro, hay gente que escribe un montón y que lo mira por Canal 13. Entonces, nada, vimos que era una oportunidad, pensamos en la cancha algo de Santa Rosa, simplemente porque, bueno, es uno de los clubes que también viene participando en el regional amateur hace tiempo y sabíamos que no íbamos a tener problemas con las habilitaciones del estadio. Así que a partir de ahí, bueno, nos fuimos encolumnando en trabajar en ese tema, siempre con alguna, como decís vos, tampoco pensando en la necesidad que teníamos de salir de nuestra cancha, incluso en un torneo que arrancamos con una localidad fuerte, ganando los tres partidos local. Pero bueno, no dándole mayor trascendencia a eso, sino viendo una oportunidad de salir a jugar en otro lugar de la provincia. Ferro en los últimos años es el único equipo que participa en una categoría profesional de fútbol, entonces está bueno. Nosotros consideramos que representamos a la provincia, aparte de la ciudad de General Pico, y a partir de ahí poder darnos esta oportunidad y darle la oportunidad a Santa Rosa y a otros pampeanos que puedan ir a ver otro tipo de espectáculo. Y además está bueno, Ariel, que hace ya una década vienen siendo el equipo fuerte de la provincia, reciben también el apoyo del gobierno provincial para hoy estar en la tercera categoría del fútbol argentino, que nos hemos acostumbrado a aquello que hoy tenemos 30 o 31 años en esta última década, a verlo siempre jugar este torneo. Sí, la verdad que sí, es haberlos mantenido durante el tiempo en el décimo torneo, es difícil. No lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo del gobierno provincial, sin el apoyo del municipio, de algunos privados. La verdad que siempre están acompañando. Hay una política hace un tiempo que tiene que ver con esto, de que el deporte es una inversión, no un gasto. Bueno, y a partir de ahí tenemos un gran movimiento, es casi una empresa con nosotros, entre el básquet federal y el fútbol, son 60, 70 personas que viven de esto o más, 20, 30 departamentos, todos los hoteles que viven de esta, de los clubes que vienen y de lo que nosotros arreglamos a veces con canje, los restaurantes, las inmobiliarias, todos los sueldos no son grandes sueldos, entonces los jugadores, técnicos, nutricionistas, traumatólogos, kinesiólogos gastan todo su dinero en la ciudad o en la provincia, la empresa de transporte. Entonces es un movimiento grande que a veces no se visibiliza y son 70, 80 personas que dependen y que a veces no encontrás muchas empresas en nuestra provincia que tengan ese caudal de trabajadores, porque ellos también son empleados del club y viven de esto, y es importante resaltarlo. Bueno, a partir de ahí nosotros hemos trabajado como dirigentes para demostrar gestión, para demostrar que más allá de tener dos disciplinas en categorías profesionales como son el básquet y el fútbol, seguimos creciendo como institución con multidisciplinas y seguimos manteniendo infraestructuras grandes que heredamos y que son hermosas, pero bueno, que hoy cuesta sostenerlas. Así que a partir de ahí, nada, entusiasmado siempre, trabajando y gestionando al máximo para poder primero ser lo mejor, lo más representativos posibles y que al menos nos dé equilibrio al final del torneo, porque es un torneo de 10 meses con más de 20.000 kilómetros por recorrer y bueno, no es fácil, pero bueno, seguimos tratando de sostener la categoría, obviamente. Vale recordar que este encuentro donde serán locales será por la semana que viene, a fin de este mes, por la fecha número 8 contra Argentina en Montemaíz, allí Ferro hará de local. ¿Ya se sabe o se empieza a hablar de cómo será la venta de entradas? ¿Si aquel ciudadano de Santa Rosa podrá acercarse y comprar ticket para ver, las acreditaciones para la prensa? ¿Se está hablando todavía muy pronto? Estamos tratando de ir definiendo todo esto, como te decía también, bueno, el gobierno provincial está ayudando mucho en volcar en estos últimos días la publicidad para que bueno, la gente que no se enteró todavía tome conocimiento. Estamos viendo si puede ser Albois o algún otro lugar y algunos comercios privados, lugares de venta de entrada. Bien. Y organizando también para ver si el horario del domingo. Hoy Argentina en Montemayor es el puntero de la zona, viene con un torneo, con un arranque de torneo, la verdad que destacable. Sí, invicto además. Sí, invicto, así que bueno, será un partido que justo, nada, interesante, importante, un equipo que se formó bastante bien y hizo contrataciones interesantes, así que a partir de eso, viendo el horario, la gente de Old Boys, la verdad que nos ha recibido de la mejor manera, hablé con su presidente y bueno, y ellos justo arrancan la primera fecha de la Liga Cultural, ellos la iban a adelantar al sábado, les solicitamos postergarla para el 1 de mayo para tener la cancha también en las mejores condiciones, recordando que Old Boys este fin de semana va a jugar de final la final del provincial. Así que nada, tratando de cubrir esas cosas y en estos días seguramente por redes sociales y por medios gráficos trataremos de brindar la mayor información posible y tener todo lo más organizado posible para ver lo que tiene que ver con venta entrada y esto, que en este preciso momento todavía no está definido, pero bueno, estamos en ese tema también. Digo, por suerte también estaba pensando que en este año el formato del torneo ha cambiado, se ha dividido en zonas por cercanía de los clubes, pero recuerdo el torneo anterior, el año pasado, Ferro tuvo que hacer muchos kilómetros. ¿Cómo llevaron esto a cabo? ¿De los traslados por ahí que tienen que ir al sur, al norte? ¿Cómo se abastecía y lo podían llegar a cubrir? La verdad que es difícil, el año pasado fue muy difícil, este año pareciera que va a ser similar. Fue difícil porque, por ejemplo, fuimos 4 veces a Bahía o 3 veces, 3 viajes a Bahía, creo, Olimpo, San Sinena, Villa Mitre, y en las 3 viajes nos cambió el valor del kilómetro, el valor del hotel, el alojamiento. Eso complicó porque fue un año, vos cerrás el presupuesto a principio de año y los aportes que te hace, bueno, tanto el gobierno provincial, municipal, AFA, bueno, son fijos, no están sufriendo un aumento por inflación. Obviamente después al finalizar el torneo el gobierno provincial igual nos dio una ayuda para poder cumplir con todos los compromisos, pero bueno, fue un año complicado porque transitar tantos kilómetros y cambiando tantos los valores por la inflación durante el año, bueno, eso generó algunos inconvenientes, pero bueno, fue un año que también lo terminamos con equilibrio. Un club que en 10 torneos no tiene inhibiciones, porque vos, el jugador o el profesional que no al que no le cumplís, te puede inhibir para que no puedas hacer contrataciones en el torneo siguiente. Bueno, seguimos con una carpeta por ahora impecable, así que tratando de cumplir con todo lo que afrontamos durante el año. De la misma manera lo vamos a hacer este, ya ha sufrido algunos cambios los valores para los viajes y eso, pero bueno, trabajando al lado del presupuesto para que no se nos escape nada y para tratar de afrontarlo y cubrirlo. Este año son algunos kilómetros menos, que el tema es que si andás bien y después clasificás dentro de los 4 de la zona nuestra, ya vienen los cruces con la zona norte y ahí se te puede llegar a complicar, porque si te toca Formosa, te toca Salta, te toca algún uno o dos cruces medio saltos, bueno, estamos hablando de viajes de números altos y de alojamiento de 2 días para 28 personas, como hacemos siempre. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina, pero bueno, por eso también necesitamos que la gente acompañe, que la gente vaya a la cancha, que se dé cuenta de que va a haber un espectáculo, sin desmerecer nuestra liga y nuestro provincial, que es hermoso, torneo provincial. Ahora que el torneo federal tiene, bueno, a medida que uno sube de categoría en el fútbol, igual que en otras disciplinas, es otra la velocidad, los campos de juego son de otra manera, así que a partir de ahí esperando que la gente acompañe y que la que no fue a ver nunca un torneo federal se anime a hacerlo. Y además imagino de ser un retroceso de lo económico, que no se permite a público visitante. En esos casos, ¿cómo se hace como para cerrar números y que no hayan pérdidas? Y a chicas tenemos menos exigencias de la seguridad policial. Lamentablemente eso achica, porque hemos tenido cruces con Olimpo, con Villamir, con equipo, con Huracán La Cera, con un montón que traía en hinchas. A veces, se puede generar algún tipo de inconveniente, tantos visitantes en la ciudad o en la provincia, pero es una pérdida importante de ingresos de dinero. Así que a partir de ahí, nada, tratando... Las recaudaciones hoy en día no... generalmente no se toman dentro del presupuesto como un ingreso, sino más en la apertura del estadio, más casi siempre es un gasto, porque tenés el costo de arbitraje, el costo de seguridad, algo de seguridad privada, ambulancia, médico, tenés algunos gastos que son fijos, que son significativos, así que a partir de ahí no tenemos, son más gastos que ingresos la apertura de un estadio, salvo algún partido que tenés un número importante de gente que puede venir, entonces ahí podés hacer algún tipo de pequeña diferencia. Pero bueno, no estamos, a diferencia de otros clubes que hoy tenemos en la zona, como San Martín de Mendoza, que quizás mete 10.000 personas en la cancha, 12.000 en algunos partidos, entonces ahí sí se genera un volumen de dinero o de ingreso de dinero que puede ayudarte a solventar al menos los 2 viajes que tenés de visitante en el mes. Pero bueno, no es nuestro caso, así que ingeniándonos para laburarlo de otra manera y obtener los recursos de otra manera. Sin lugar a dudas. Por último, y agradeciéndote el tiempo a Ariel, ¿cómo estás evaluando este año que recién empezó y cuáles son los objetivos a nivel institución para lo que queda del 2023? Nosotros, la verdad que como te decía al principio, somos un club que tratamos de llevar todas las disciplinas, de sostener la cantidad de disciplinas que se practican en la institución, de que sigan creciendo, de que sus presupuestos vayan teniendo aspiraciones de generar progreso, sobre todo en infraestructura. Creo que es un año, otro año alejado de lo que nos pasó durante la pandemia y tratando de que el club esté en movimiento. Está siendo duro quizás porque hoy seguramente va a ser un año en el que buscamos el equilibrio y que no haya déficit en el club, pero a partir de ahí, primero sostener la infraestructura y con algunos proyectos para seguir creciendo, tanto en fútbol, en básquet, en hockey, que ahora fuimos sede del regional, así que junto con Independiente y Pico Fútbol, bueno, fue un torneo interesante durante estos días, así que desde ese lugar, creciendo como institución siempre y manteniendo lo que tenemos, que eso es más que importante, o sea, mejorándolo y manteniéndolo. Así que los proyectos, hay varios que tienen que ver con infraestructura en nuestro predio, en Arcoíris, y hay varios que tienen que ver con infraestructura en el estadio de fútbol, que tienen que ver con la iluminación, con algún crecimiento en la parte de cabina de periodismo. Tenemos que hacer varias inversiones para seguir creciendo, y bueno, y a partir de eso también que el fútbol nos dé una mano de los profesionales, con algunos jugadores que andan dando vueltas, que fueron inversión de Ferro, o algunos que captamos que quedaron en poder de nuestra institución, que esos pueden generar algún ingreso que nos dé la posibilidad de infraestructuras importantes. Así que a partir de ahí, nada, creo que con mucha expectativa. La semana pasada se hizo la asamblea donde se renovaron las autoridades de la comisión directiva, laburando y trabajando con un grupo desde 2014, así que interesante y dejando siempre mucho tiempo de la familia y de nuestra vida y de nuestro trabajo para tratar de meterla en la institución, que creo que son importantes en nuestra provincia. La verdad que sí. Te agradezco, Ariel, por estos minutos y bueno, y los esperamos a fin de mes aquí en la ciudad de Santa Rosa. Obviamente, tratar de hacerlos presentes y todos aquellos que sean de aquí de la ciudad, que vayan a acompañarlo, que vayan a ver el equipo de la provincia, obviamente, a apoyarlo en este duro camino que es el Federal A, que cada vez se hace más complicado. Bueno, te agradezco a vos, a toda tu audiencia, a ustedes por ocuparse, por interesarse. Bueno, ahí tenés el contacto de Alejandro Paredes, así que ya saben de la acreditación para el periodismo, así que los esperamos a todos para vernos ahí en el Ramón Túnez el domingo 30 de abril. Por Te mando supuesto. un abrazo grande, gracias. Abrazo enorme.